qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío. Esa silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a 30 de febrero. Tenemos otro temita más para que paséis la tarde. Aquí caen chuzos de punta, allí en Edimburgo, ¿cómo anda la cosa? Parecida, ¿no? Un poco fresquete. No. Hoy hace sol, ya con eso nos formamos y pensamos que está bien. Hace sol, tienes que ir con guantes en la calle y tal, ya, pero bueno. Bien, pues. Por eso ya colación un tío que intentó introducir la calefacción central. Central, espera, que se te ha cortado un poco la calefacción. Por esto hoy, dado que ya empieza a hacer frío, vamos a hablar de la persona que intentó introducir la calefacción central en el Reino Unido. Eso es, después del parque meteorológico. Bilbaíno escocés, pasamos a ver qué sucedió en aquella época, siglo XVII, ¿no? Estamos. El primerísimo del siglo XVII, casi todavía XVI. Pues vamos a hablar de un personaje que después se ha hecho... A ver, ¿me oyes? Sí. Vamos a hablar de un personaje que se ha hecho famoso después por otras circunstancias... Y que realmente lo que fue y la imagen que se está dando o que se utiliza o su imagen, cómo se utiliza ahora actualmente, difiere bastante, ¿no? Entonces vamos a ver un poco quién fue y por qué ahora es quién es exactamente. También podríamos dar los números de teléfono y tal vez, si no, vamos a Capón, tú verás. Bueno. También eso es. Ahora aquí dejamos suspense, quiero decir. Es que las tradiciones se nos van olvidando. Vamos desterrándolas. Pero esta la vamos a mantener. Podéis llamar al 94-421-7060 para dejarnos un mensaje porque estamos grabados. Mari Carmen nos coge los recados y ya luego nos lo cuenta, porque nosotros no estamos ahora ahí. Y también nos podéis mandar un correo electrónico para decir, pues me ha gustado mucho el programa, pues esto que habéis dicho pues no es del todo cierto. Y o proponernos temas. Oye, ¿por qué no habléis de esto? O claro, yo que sea, lo que se os ocurra. ¿Quién sabe que algún curso que nos enseñen a leer o algo así que nos pueda venir bien? Hombre, eso sí que nos vendría bien, porque ya vamos perdiendo facultades. Los que las tuvieron. Yo no he perdido nada porque jamás he tenido nada. Pero bueno. Ahora tenemos un correo electrónico que lo consulto cada 5 minutos y es pintaf@linusmind.org. Así que hay cosas que a eso sí que me encargo yo en persona y lo hago bien, bien, bien. Bueno, a enviar correos. Y una vez ya hecha. No, ya no tenemos teletienda. Ahora esta parte que es que estamos como un poco raros, ¿no? Porque ahora no vendemos ni DVDs. Nos hemos sido muy de preliminares y claro, ahora estamos un poco perdidos en este aspecto. Claro, porque no vendemos ni DVDs, ni camisetas, ni ¿qué más cosas vendíamos? A saber. Pues no vendemos. No vendemos. Tal vez en otro momento. Bueno, tenemos camisetas viejas todavía, ¿eh? Sí, bueno. Alguna hay de hace. Alguna que lo pintase, revalorice aún más. De hace 10 años. Oye, si alguien quiere una camiseta consolera, que se ponga en contacto con 30 de febrero y le haremos un apaño. No, es una prueba empírica de que el algodón es bueno, ¿verdad? Sigue estando. Y aguanta lavados, te lo puedo asegurar. El color mantiene, por lo menos. Y las mantas de Calimocho se termina yendo. Tardan, pero lavado tras lavado desaparecen. Sí, las que tardan un poco más son las de Zurracapote de Basauri. Esas ya se agarran a la ropa que es difícil quitar. Pero bueno, eso como son manchas, son medallas, no es problema. Joder, pues me llevé todo el medallero olímpico la última vez que estuvimos en Basauri. Es lo que pasa por no saberte que hay compañerico por delante. Que te haga un poco de babero, pero en fin. Reto de hoy, a ver si somos capaces de pronunciar veces de la misma forma el nombre del protagonista del programa. Aunque las dos veces sean erróneas, a ver si coincide, ¿vale? Vamos a poner especial interés en eso. Muy bien. Entonces, hoy, así por dar un titular así de estos que enganchan ahora, que te hacen entrar en el link y reproducir el vídeo, voy allá, ¿eh? La primera intentona. Guy Fawkes. O como un ultracatólico se convirtió en el icono de la revolución global. Guy Fawkes, la careta que usa Anonymous, por ejemplo, o la careta que usó V de V de Vendetta. Bueno, que no sabemos muy bien si es V o 5. El 5, la careta en sí, sale a raíz del cómic. Quiero decir, de que hay juegos que hay a gente que lo ha pintado y un poco como Cristo, que se lo han imaginado más o menos cómo podía ser. Y luego ya en el cómic le pusieron el bigotico, la perillita así como de mosquetero. Y a partir del cómic de V de Vendetta se hizo la película y bien por una, bien por la otra, bien por ambas, se popularizó ya siendo, como tú dices, emblema incluso de un grupo de hackers de Anonymous. Pero vamos a ver todo ello porque ¿quién es este muchacho? Pues resulta que vamos a viajar en el pasado y vamos a empezar a decir, por un poner, que es la noche del 4 al 5 de noviembre de 1605. Eso está muy bien, cuando dices la noche del 4, a mí nunca me queda claro. Si es del 3 al 4 o del 4 al 5. Entonces, aquí ya hemos dicho que es del 4 al 5. Depende. Pues depende de la hora, depende de la hora que fuera, pues era 4 o 5. Igual fue todas, claro, ¿no? Claro, eso la... Salgo el sábado por la noche, pero... ¿El sábado o domingo? En fin, este muchacho, el Guy Fawkes, o como también se le puede llamar, lo cual es agradecer, Guido Fawkes, si los dos nombres se prefieren, él preferiría que le llamaban así, Guido, no sé, sería como el apodo. Pues bueno, este muchacho, la noche del 4 al 5 de noviembre de 1605, algún día terminaré la primera frase, espera en un pequeño cobertizo de leña que queda justo debajo de la Casa de los Lores, en Westminster. A lo que nosotros hemos viajado, en Londres. De él se dice que es alto, delgado y que su presencia impone. Por supuesto, lleva los clásicos bigotes puntiagudos de la época. Algo parecido a una peinilla mal afeitada y pelo largo que a veces deja ver un tono rojizo. Aparte, una capa, un sombrero y un farol en la mano. Algo en la escena, hay algo en la escena cuando uno la revisa. Que invita a pensar en toma el dinero y corre. Aquel plan de fuga de la prisión que aborta en el último momento sin que nadie avise a Woody Allen. Hay algo de Woody Allen en Fawkes. Algo de imposible y solitario en su misión. Pero sobre todo hay mucho de locura. Una locura llena de odio contra los Estuardo. Esos escoceses llamados a última hora para suceder a los Tudor y que han acabado traicionando ellos también a los católicos. Eran muy de traición ellos, quiero decir. Teniendo en cuenta que Jacobo VI traicionó directamente a su madre, como no va a traicionar a María Estuardo, como no iba a traicionar a los escoceses en primer lugar y a los católicos en segundo. Entonces, bueno, el caso es que la noche pasa y el folk este sigue solo en el cobertizo, solo con la leña, las cerillas y un reloj para contar el tiempo desde que encienda la mecha. Cálculo imprescindible para poder huir cruzando el Támesis y volver a Europa a anunciar la buena nueva. ¿Dónde están entonces sus cuatro compañeros de intriga? Si somos generosos, diremos que cumpliendo con la obligación de buscar aliados en las Midlands, que es la parte media de Inglaterra. De hecho, se llama las Tierras Medias, que es un poco de donde cogió la idea Tolkien para lo del anillo ese. Bueno, pues estamos buscando aliados para que la explosión a pagamento siga una revolución por todo el país. ¿Pensamos mal, Borja, qué pasaría? Pues si pensamos mal, esta gente se ha limitado a huir una vez, han sido conscientes de la trama está siendo investigada. Que Jacobo primero lo sabe todo. Con Jacobo, la Guardia Real y que la orden de registrar cada uno de los recovecos cercanos a las casas del Parlamento, Westminster a principios del siglo XVII, no es sino un laberinto de tiendas y viviendas apiñadas alrededor. Lo será casi hasta el gran incendio de 1834, como dato. Entonces, la orden de registrar ya estaba dada por Jacobo. Si van a pillar a alguien, pensaron que se lleven al loco de Fawkes. Aunque Fawkes, en rigor, no es más que un eslabón de la cadena y ni siquiera el más importante, claramente por debajo de los conspiradores habituales. Catesby, Percy y Wintour. Comentar que el Jacobo I este es, no que tenga doble personalidad, pero es el Jacobo VI que había yo mencionado antes. Es Jacobo VI de Escocia, y a la muerte de Isabel I no había heredero, con lo cual, porque ese era sobrino medio lejano de la reina de Inglaterra, pasa también a ser rey de Inglaterra, siendo coronado como Jacobo I. Entonces, bueno, puede decir que es el primer rey del Reino Unido, de rey de inglés y rey escocés. Y de ahí en adelante, de hecho, a partir de ese momento, pues, ser rey de Inglaterra pues, como que molaba más y eran coronados con el nombre de, según la cronología inglesa, pero realmente Isabel II es segunda de Inglaterra, pero es Isabel I de Escocia. Uh-huh. Te lo digo ahí, bueno, también es primera de Jamaica y de Canadá, pero eso es otro tema. Sí, los conspiranoicos. A ver, lo que se aleja de la narrativa de Woody Allen, lo que quiero decir, vamos a ver que esto es real y no es una película, es que Fawkes se sabe que va a seguir adelante con el plan, que seguir adelante con el plan es una temeridad. Conoce la carta que recibió Lord Montagnier, que fue un muchacho de allí también, el 16 de octubre, advirtiéndole que el 5 de noviembre no fuera a la apertura del Parlamento. Una apertura ya retrasada dos veces por los estragos de la peste sobre Londres. Las cámaras recibirán un gran golpe ese día, dice la carta. Y el 14 responsable, no le queda más remedio que informar a las autoridades. Aún en la duda de que si es la palabra inglesa bow, aquí tiene el sentido literal de explosión, o podría haber sido metafórico. En todo caso da igual, porque Fox no fue desde Holanda, donde llevaba casi 10 años luchando junto a las tropas de Felipe III contra los independentistas protestantes para que en ese momento quedarse en casa. Si la pólvora está ahí, 36 barriles debajo de la leña húmeda, es en gran parte mérito suyo y no parece un hombre al que le espante el reconocimiento. Contra toda lógica, se queda esperando que llegue la mañana del 5 de noviembre para culminar su matanza. La explosión que acabe con Jacobo, con toda su corte y de paso con la iglesia anglicana. Una espera que se hace corta. Un grupo de policías entra al rato en la habitación y desconfía, pero ahí solo hay leña y Fox se presenta como un simple criado que está cuidando de ella. Muy bien. Porque aquí lo da como por sabido y no es del todo sabido. Esta persona era inglesa, ¿verdad? Inglesa y católica. Pero como vemos, lleva 10 años luchando en Holanda contra los protestantes junto a las tropas de Felipe III. Este es de rey español. O sea, cuando Flandes y todo eso pertenecían parte al Imperio Español, él estaba bajo las órdenes del Duque de Alba en Flandes. Entonces, él, si bien era inglés, era un hispanófilo y le molaba el rollito imperialista español y tal. Y sobre todo el catolicismo. Por el catolicismo, pero también estaba a sueldo de la corona española. O sea, muchas veces se le describe como un espía español o un doble agente español. Pero bueno, todo bien, parece que la cortada queda bien, ¿no? Yo soy aquí muchacho que mira la leña, mira qué fresquito hace, no quiero que me la quiten, pero hasta que alguien cae en la cuenta. ¿Por qué una persona, qué demonios, ¿no? Hablando ya de religiones, qué demonios hace un criado vestido así, cuidando la leña de madrugada? A los pocos minutos vuelve la guardia, está bien, más numerosa y apresa al extraño. Cuando mueven un poco los troncos, se encuentran barriles de pólvora listos para detonar. Y al registrar a Fox, descubren una cuerda y unas cerillas. Demasiadas casualidades. El jefe de destacamento le pregunta quién es y qué hace ahí a esas horas. A primero contesta con una mentira. Me llamo John Johnson. Como podía haber dicho Pedro Pérez. O sea, no se le ocurrió John Johnson. A lo segundo, en cambio, no tiene problema en reconocer la verdad. Estoy aquí para mandaros a todos vosotros, bastardos escoceses, de vuelta a vuestro país. Así como haciendo amigos. Bueno. John Johnson, pese a lo estúpido que en un principio pueda parecer el nombre, pues funciona durante unas horas, días incluso. Por ejemplo, la orden del rey Jacobo permitiendo que se utilice la tortura contra el reo, primero con dulzura, luego, esto es lo que aparecía en la orden, primero con dulzura, luego incrementando el sufrimiento y así según sea necesario. Está firmada contra Johnson y no contra Fox. Todo el mundo sabía hasta qué punto podía ser cruel un Tudor, pero solo los escoceses tenían constancia de hasta dónde podía llegar un estuardo. Ahora, Fox se hace una idea. Durante 2 días le mantienen atado al potro, donde la tortura llega a límites inhumanos. Solo que Fox resiste. Quiere dar tiempo a que sus compañeros huyan. Quiere guardar su nombre verdadero para proteger a su familia y no le importaría morir antes de tener que confesar. El martirio, el sueño de todo fundamentalista, se acerca. Camino de santidad. Viendo cómo se están poniendo las cosas, la guardia decide volver a inspeccionar la ropa del detenido. En la camisa encuentran una carta a nombre de Guido Fox. ¿Quién es Guido Fox? Le preguntan al hombre de los bigotes y la perilla y el pelo largo deslavado. ¿Quién es Guido? ¡Guido! Oh, quiero decirte que... ¿Por qué tenga una cara con su nombre, en fin. La cosa es que, aunque parezca la primera vez, Guido Fock no es nadie. ¿Cómo? No, como no, es en la segunda. Al final el reo se rinde de dolor y de espanto y reconoce que es él. Guido, como variante italiana apostólica y romana de Gai, que es en inglés, un nombre poco común salvo en la zona de York, donde nació, en el seno de la familia de la clase media-alta. A partir de ahí, el chorreo de detalles, su conversión al catolicismo, cuando su madre enviudó y volvió a casarse con un recusante, dos años en Flandes, primero al servicio de Felipe II y luego ya al servicio de Felipe III, todo eso lo tuvo que rajar porque evidentemente pues ya estaban siendo muy buenos en la tortura y le facilitaron el movimiento de las fuerzas vocales. También habló de la embajada que junto a otros conspiradores fue recibida en la corte española. Buenas palabras y buenos gestos, pero ni un solo compromiso para derrocar a Jacobo o restaurar el catolicismo. El recuerdo del fracaso de la Armada Invencible a un desanimado presente y los problemas en el centro del imperio demasiado acuciantes. La constancia de que tendrían que hacerlo ellos solos. Los cinco extremistas que se reunieron en 1604. En una taberna a las afueras de Londres. Los 13 que llegarían a ser para plantear el alquiler del sótano, la compra y el transporte de la pólvora. Una pólvora que en el mejor de los casos sí podía haber hecho saltar las casas del Parlamento por los aires, pero que después de meses hacinada en esas condiciones probablemente no consiga siquiera prender llama. Cuando le cuentan a Jacobo la resistencia del hombre antes conocido como John Johnson, no puede sino reconocer su valor. Eso no le evita el juicio y la condena a muerte, claro. Cuando le dan a firmar la confesión, lo único que Fox es capaz de hacer con la pluma es un garabato en el que parece leerse Guido, seguido de una raya que se pierde en el papel. No, le habían dado tanto pa'l pelo que ya no era capaz ni de sostener un boli. O una pluma en este caso. Bueno, entonces seguimos avanzando en el tiempo, ver que ha pasado clase de sitio, y así que ya no estamos de la noche del 4 al 5 de noviembre de 1605, sino que damos un pequeño salto hasta el 31 de enero de 1606. La peste sigue amenazando a los londinenses. Eso no evita que miles de ellos se congreguen en frente del Parlamento para asistir a un espectáculo de primera, el habitual de los delitos de alta traición. Se sube al rey a un andamio, se deja colgado sin llegar a asfixiarse. A un vivo se le cortan los genitales, se les pone delante de sus ojos y luego se van sacando lentamente las tripas y el corazón hasta acabar con la decapitación. Después, los caballos arrastran los restos por toda la ciudad para escarnio y ejemplo. Catesby y Percy, los cabecillas del movimiento, se han salvado del martirio al morir a tiros justo mientras la policía intentaba detenerles. Sus cabezas cuelgan de sendos postes colocados junto a la casa de los Lores. Londres es una fiesta. El ritual de tortura continúa a duras penas, pues los ajusticiados, pese a su debilidad, intentan por todos los medios tirarse de los andamios para morir cuanto antes. El que sube justo delante de Fawkes lo intenta, pero solo consigue romperse la clavícula, así que lo elevan de nuevo y vuelta a empezar. Más tarde. Claro, sí. Tú ya sabes lo que romperse la clavícula, pero más suerte tendrá Fox, que probablemente con algo de ayuda del verdugo, no hay que olvidar que Fox en la conspiración no era sino un subalterno, pero que en el imaginario público ya es algo así como un gran antihéroe, una mezcla de odio y respeto, que eso supone. Logra trepar por la pared y lanzarse desde lo más alto. Consiguió que la cuerda se rompa del cuello y se matara, así se mató al instante. Él ya no está ahí, pero el descuartizamiento sigue. Las entrañas se mandarán a cada una de las cuatro esquinas del país para recordar a todo el mundo lo que pasa cuando intentas jugársela a un Stuart. El propio rey Jacobo insta al Parlamento a proclamar el 5 de noviembre como día festivo, el día en el que un milagro de Dios quiso que la monarquía anglicana sobreviviera a las insidias papistas. La celebración habría de consistir en la quema, en quemar leña para hacer fuegos como el que nunca estalló en Westminster. Hogueras enormes donde, a su vez, tirar todo lo malo para que no vuelva nunca. Primero, pasmarotes vestidos de papa, luego muñecos de algodón y tela y que pretenden ser el propio Guy Fawkes. O sea que al final la fiesta consistía en quemarle a él, ¿no? Sí, o sea, se hace un pelele. La fiesta sigue hoy en día. Pero bueno, es básicamente más hogueras y petardos. Era muchos petardos, muchos cohetes, con todo lo que sufren los perros con eso, ya, y los gatos y los erizos. Hay que tener mucho cuidado con los erizos cuando se hacen las hogueras aquí. Y nada, la fiesta se sigue haciendo, o sea, no llega a ser festivo, hay que ir a currar y tal, pero sí que por la noche se oye mucho jaleo y hay humo y tal, una especie de sanjuanadas callejeras. O sea, no hay un gran evento donde va todo el mundo, sino es más que te reúnes con los amigos y haces tu pequeña fogata. Lo que pasa es que es una sanjuanada con un poco de frío y que puede llover, porque claro, en noviembre... Hombre, pues ahí está la gracia, ahí tiene el sentido. Oh, lo que tiene el sentido es hacer fuego en pleno junio, casi julio, que te achicharras, ¿no? Cuando vas... Hombre, viéndolo por ahí... Pones las castañitas, pones algún boniato, así, papel aluminio, eso siempre está rico. Pero ya aquí no tiene ninguna connotación política, simplemente se hace. Para hacer en Inglaterra sí que se sigue poniendo un pelele hecho con paja o con trapo y se le quema, pero aquí directamente son ya solo las cuatro maderas y los petardos. Y no es gran cosa. Pero bueno, será la noche de las hogueras o la noche de la pólvora, o incluso la noche de Guy Fawkes. Durante muchos años, incluso cuando Oliver Cromwell cumple el sueño del insurrecto y no acaba con el protestantismo, pero al menos aleja al suelo del trono durante una temporada, eso es un tío que dio un golpe de estado, la festividad se sigue haciendo, a pesar de que los situados fueron por un periodo apartados del trono. De hecho, hubo una época muy corta que fue la República de Inglaterra. La festividad tiene un punto entre un rito mediterráneo que con los años acaba siendo una mezcla entre San Juan y la crema valenciana, ¿no? Lo que hemos dicho, la sanjuanada, las hogueras y luego tirar cohetes. Pero yo, por ejemplo, lo que nunca he sabido es hoy en día qué significado se le da. Si tiene algún enfoque político, es celebran que no se pudo matar al rey o conmemoran la parte del héroe que lo del intento. Nunca me va a quedar claro. Hombre, si lo queman... El antihéroe, para la mayoría es antihéroe, pero para el pueblo hoy en día puede ser considerado un héroe. Pero bueno, sí. Si es como el hecho es que se quema, digo yo que no es... O sea, que es en contra de él, ¿no? Oye, de lo que intentó hacer. Y entramos ya en el famoso Remember de Fifth of November, ¿no? Recuerda, el 5 de noviembre. En verdad, tienes que recordar, no que hubo un tío que quería... O sea, lo que se intenta con esa cancioncilla no es recordar que hubo un tío que intentó cambiar el mundo o que intentó cambiar su mundo. Lo que se recuerda es como quieras hacer algún tipo de insurrección, como quieras ir en contra a lo establecido, vas a acabar desmembrado y recorriendo Inglaterra por cuatro sitios a la vez. Pero bueno, acostumbrados a vestir siempre de manera estrafalaria, al muñeco de Guy Fawkes, las clases bajas de Londres empezaron a llamar Guy a cualquiera que se salga de la norma. En Estados Unidos, a partir del siglo XIX, el término guy pasa a ser simplemente una referencia más para apelar a alguien. Un poco como nosotros decimos, o se decía, fulano de menos. No, tío es diferente, pero esto es más como fulano de mengano, ¿no? O maricano, que no sabes muy bien cómo se llama alguien, y pones un genérico. Entonces, En Estados Unidos, a partir del siglo XIX, se empieza a utilizar la palabra gay para hacer referencia a cualquier persona sin connotaciones negativas. Así, al final, pues, aparte de ganarse el favor del Papa, Pope fracasó, pero ha pasado parte de la historia por esta fiesta de las hogueras, pero luego también en el lenguaje continuo de los angloparlantes, porque constantemente lo que nosotros podemos decir es tío, no sé qué tío, pues había un tío o había un pavo, aquí se dice gay, que es no recordando, pero originalmente se refieren a ese gay. Mm-hmm. Bueno. Que luego aquí está el problema, cuando quieres decir gay, o cuando una persona es homosexual y quieres decir que es gay, entonces muchas veces te equivocas y le llamas diferente, pero bueno, es otra cosa, ¿no? O sea, es cosa de dislexia. Bueno, no, bueno, sí, problemas de pronunciación, básicamente. Todo esto sigue así hasta 1981. ¿Qué pasó este año? Qué salto, más grande. Pues sí, unos cuantos. Alan Moore, un hombre obsesionado con los límites del poder de las sociedades, los mecanismos de vigilancia y control que el Estado puede ejercer sobre sus ciudadanos, está preparando una novela gráfica y le recomiendan que se ponga en contacto con el dibujante David Lloyd, también británico, para pasar las ideas al papel de la manera más adecuada posible. Moore y Lloyd no se conocen de nada y su relación se basa en la correspondencia que mantienen, pero pronto se caen bien. Hay feeling ahí, en esa relación. Tienen preocupaciones y miedos similares. Estamos en pleno apogeo de la era Thatcher y la represión en las minas y de la represión en las minas en las calles. Lo han visto mil veces en películas de Ken Loach o incluso en The Full Monty. Así que saben, pues, sabéis de qué estamos hablando. Como herencia de los 70, queda el auge de los cabezas rapadas, el llamado Frente Nacional, y por otro lado sus correlatos antisistema de forma de Redskins o Punks. Por añadir una referencia más cinematográfica, hemos hablado de las pelis de Ken Loach o Full Monty o incluso Billy Elliot con todo lo de las huelgas de los mineros, tienes que ver, tú oyente y tú Borja, una peli que vimos el otro día, se llama Pride, ¿vale? Orgullo, Pride, o sea, tú cuando los pones en el torrent para bajar o en el Pride, pones Pride, impresionante. Como en Londres hubo un grupo de homosexuales que empezaron a recoger dinero para los mineros, como muchos mineros se negaban, pero luego como una confluencia entre las luchas de reconocer los derechos de los gays y la lucha de reconocer los derechos de los trabajadores en huelga, y es muy muy buena. Y es una historia real. Película. Yo creo que si la ves puede que dé para un programa. Uh-huh. Película recomendada por 30 de febrero. Ya, le ponemos el sello. Bueno, son años, otra vez, de la época Thatcher, primerísimos del 80. Son años de carreras de policías con porras, dándote así unos azotes para que te cortes el pelo. Entonces, bueno, son años, por tanto, de restablecer el orden y las buenas costumbres, de presumir de liberalismo para contrastar todo el poder en torno a su figura. Thatcher y su partido, el conservador. Ni Moore ni Joyce son laboristas. Estos son los dos nuevos agentes de los que estamos hablando, las dos nuevas personas. Están en el margen de la política y se podría decir que entran un poco en órbitas del anarquismo, ¿no? Desde la defensa del individuo por cualquier forma de construcción superior, empeñar a reprimirle. En ese sentido, Jacobo Estuardo, el rey de antaño, Jacobo VI, Jacobo V, Jacobo I, perdón, depende de quién digamos, o Margaret Thatcher, o un ficticio dictador fascista, vendrían a ser más o menos la misma figura. Las ideas de Moore, desde luego, son peligrosas. El protagonista de su historia, al que llaman V o 5 en romano, no deja de ser un terrorista. en tiempos de cruenta violencia del IRA, hacer algo parecido a la apología del terrorismo le podría costar caro. Además, Lloyd no sabe cómo dar forma a ese héroe. Es un tipo normal de la calle, es un redentor o a lo Jesucristo. ¿Qué demonios es? ¿Cómo le dibuja? De repente, una tarde de verano, se le ocurre una salida que podría ser lo suficientemente irónica como para quitar gravedad a la carga política y que a la vez le ayudara en la definición gráfica del personaje. Entonces, pues resulta que convencido, envía estas palabras a Moore, que es el guionista, ¿no? Sí, entonces dice: a propósito del guion, mientras lo estaba leyendo, se me ha ocurrido una idea acerca del héroe. ¿Por qué no le retratamos como una resurrección de Guy Fawkes con una de esas máscaras de papel maché con cápara y con sombrero en punta? Podría un aspecto realmente extraño. Tendría un aspecto realmente extraño y daría la imagen de Guy Fawkes. Se merece después de todos estos años. No debemos matarlo a la hoguera cada 5 de noviembre, sino celebrar su intento de volar el Parlamento. Aun aceptando la potencia simbólica y estética de Fawkes, es complicado entender la simpatía por el personaje histórico. Quizá después de casi 4 siglos, ni Moore ni Lloyd ni la mayoría de los ingleses tengan ya una idea muy clara de quién había sido Fawkes, ni por qué había intentado volar el Parlamento. En cualquier caso, que el héroe de la historia sea alguien que reivindica a Guy Fawkes, el hombre más vilipendiado de la iconografía británica, es algo que entusiasma a Moore desde el principio. A partir de ese momento, la historia de V se adaptará para poder darle un final que se parezca de alguna manera al propio final que tuvo Fawkes. Por su parte, Lloyd se va a buscar por los puestos del barrio una de las máscaras con las que los niños en los 50 salían a pedir dinero por las casas junto a un cartel que ponía A penny for the guy. Un penique para. Vamos a poner otros títulos. Un penique para un tío. Para mí. ¿No? Para el nota. Entonces, bueno. Sin embargo, como combinación de la estética del perdedor que rodea al personaje, Joyce es incapaz de encontrar máscara alguna. Ya no queda. Hemos dicho que esto era los 50. En los 80 ya se llevan otras cosas. Podías comprar hombreras, podías cargarte el pelo, pero no había máscaras. Entonces ya no se venden. Son cosas del pasado. Los comerciantes lo ofertan la nueva moda. Fantamitas de Casper o máscaras de Frankenstein. Es lo que se llevaron a Halloween y a los niños les encanta. Lo han visto tanto en las películas americanas. A Lloyd no le queda sino un recuerdo de niño fascinado por aquellas máscaras. Recuerda el bigote en punta y la perilla y un extraño gesto en la boca en el que él siempre había querido ver una sonrisa. Dibuja los trazos en el papel y le añade la capa y una peluca morena y lisa que le cae casi hasta los hombros. Cuando Moore puede ver a su personaje hecho imagen, queda fascinado. Le encanta el tono, pero sobre todo le encanta la sonrisa. Hay mucho poder en esa sonrisa sardónica, que no entiende de impedimentos, que se arroja siempre, arroga siempre la última palabra. Bueno, decir que la imagen que quedará de Fox será, por tanto, la de la novela gráfica. Como bien sabemos, no hay registros exactos de cómo era Guy Fawkes, si bien se ha representado alguna vez en algún cuadro y luego pues, los peleles estos de paja que hemos dicho. Pero la que va a quedar en el imaginario colectivo es la que acaban de decidir estos muchachos. Entonces, según la novela gráfica, esa es la imagen que queda, aun con el riesgo de que las nuevas generaciones no sepan en quién está basado el personaje protagonista. Este hombre misterioso destinado a acabar con el fascismo en Gran Bretaña, V de Vendetta. Se empieza a publicar en 1982 por episodios y como libro completo aparece en 1988, cuando Thatcher ya era más que una barca a la deriva entre un oleaje revuelto del Partido Conservador. Es un éxito desde el principio. La historia es potente y brutal en unos tiempos, se acercan los 90, en los que la brutalidad y el individualismo van a copar la estructura del pensamiento de las sociedades occidentales. Sin embargo, a nadie se le ocurre volver a poner a la venta las máscaras. Halloween funciona suficientemente bien como para andar cambiando nada y así seguirán las cosas hasta el 2006. Ahí volvemos a dar otro gran salto, y en este año, en el 2006, cuando los hermanos Wachowski deciden hacer la famosa adaptación al cine. El momento culminante de la historia, porque con Natalie Portman de por medio entra más fácilmente. Buena parte del mensaje anarquista de la novela se confunde en una especie de agitación post-11S. El riesgo de que los estados se encierren sobre sí mismos y el terrorismo acabe siendo no ya un problema, sino la única solución. Si la novela ya había triunfado en 1988, los jóvenes del 2006 devoraron la película. Su influencia es brutal. Y ahora sí, Time Warner, la productora, ¿no?, la Warner Bros. De toda la vida, decide comercializar las caretas que han utilizado para el personaje de V, al que solo unos pocos saben reconocer como el viejo y enloquecido Guido Fry. Las máscaras empiezan a proliferar en distintos actos reivindicativos. Se suele mencionar la protesta del grupo Anonymous en el 2007 contra las sedes de cienciología, como la primera en la que los manifestantes deciden llevar una misma máscara a lo Fuenteovejuna, que haga imposible distinguir sus rostros. A partir del 2010, la presencia de la máscara se hace ubicua. Anonymous sigue utilizando en sus protestas y comunicados, se ve en las protestas del 15M en Madrid y en los movimientos de Occupy Wall Street en Nueva York. Incluso son una presencia amenazante en la llamada primavera árabe, hasta el punto en que Bahrein y Arabia Saudí deciden prohibir el uso de esta máscara por si acaso. También es curioso que una máscara fabricada e ideada por una empresa multinacional como puede ser el Warner se utilice para esto, pero bueno, se utiliza el símbolo, ¿no? Estamos un poco hablando también de la camiseta de Che Guevara. Sí. Es un poco la fortuna que tiene el capitalismo de poder asimilar o hacer negocio incluso con las personas que quieren acabar con el sistema. Es de ahí que haya triunfado sobre otros sistemas económicos. En fin, no importa, ¿vale? Los jóvenes revolucionarios crean sus propias máscaras, sus propios Red Fox, sin tener que esta vez que comprarla a los de la Warner o cualquier otro, o a un chino explotado o lo que sea. La posmodernidad personificada, la revolución a través de un ultraligero patrocinio. Ultra religioso. No quieres un ultraligero. Es la personalidad. Es la noche del 4 o 5 de noviembre. Empezamos. 4 o 5, ¿qué pasó? Dime. A ver, es la posmodernidad. Es que no soy tan moderno, entonces yo me pierdo. Que son palabras muy largas. Es la posmodernidad personificada. La revolución a través de un ultra religioso patrocinado por una gran multinacional. ¿Sabes qué pasa? Que te has acostumbrado a las palabras inglesas, que son así todas como muy cortitas. Son todas muy cortas y encima son cortas y se pronuncian menos, porque la letra que no te gusta no las pronuncias y te siguen entendiendo. En fin. Puede que Guy Fawkes le importara o puede que no. Todo nos invita a pensar que se toma muy en serio a sí mismo y que su idea de martirio puramente católico la traía más que cualquier vídeo en YouTube. Por lo tanto, está ese empeño casi suicida de pasar a la historia como sea. Un poco emulando a Jesucristo o luego un poco lo que, de nuevo sacando la colación, lo que hizo el Che Guevara, ¿no? Buscando un poco su muerte para pasar con más gloria a la historia. Entonces, esa manía de ser el último en huir, el que da la cara, el que resiste, si esa era la intención, la ha conseguido. 4 siglos después, siguen ahí. Y contra todo pronóstico, cada 5 de noviembre nos despertamos en todo el mundo con los versos de Marras, Remember, Remember, the 5th of November. Aunque luego en realidad cada uno acabe recordando lo que le dé la gana. No sé si se oye. No, no se oye, ¿no? Está un poco bajito. Bueno, es igual. Tenemos aquí un audio, pero que no termina de funcionar. Bien, pues eso, Remember, Remember, the 5th of November. ¿Y qué? ¿Qué recordamos? ¿Qué recordamos? Porque, claro, viendo la historia, realmente es un ultracatólico que sí que quería derrocar a la autoridad de ese momento, pero no porque fueran autoritarios o porque fueran reyes, sino simplemente porque no eran católicos, ¿no? No, bueno, esto evidentemente... Aunque sí que sirve de inspiración, obviamente. Hay que jugarlo todo no se puede jugar en términos absolutos, hay que ver en qué época se hizo, pero evidentemente él provenía de una familia de la media alta burguesía de York, quiero decir, no es una persona en la cual nosotros como obreros podamos tener como ejemplo, si bien luego ha surgido por casualidad que se ha convertido en un icono. Y si quieres, yo puedo intentar hacer sonar el audio, a ver. No, es que se ve muy bajo. Se ve muy bajo y encima está en guachihuá, o sea que no nos vale de nada. Pero bueno, pues esto es un poco todo, ¿no? Pues eso es lo que teníamos para ustedes. Y es lo que os hemos contado, como decía el tipo este, no sé qué, Lucas. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Juan José Lucas o no? José Ramón... Juan Ramón Lucas. Juan Ramón Lucas, así se lo hemos contado. ¿Dónde estará ese hombre? En la radio, creo que acabó, ¿no? Onda Cero, por mañana, a ti te pido todavía dormirlo. Sí, seguramente. Y pues este es el recuerdo que hemos hecho a Guy Fawkes y a V de Vendetta también. V de Vendetta. En 2 semanas tenemos de nuevo otro tema. A lo mejor seguimos un poco esta... Si tienes tiempo de ver la peli, a lo mejor tratamos de las huelgas de los mineros y el reconocimiento de los derechos de los gays. O lucha combinada. Es un poco la versión opuesta de lo que hemos hecho hoy. O sea, hoy hemos hecho que hemos criticado un poco el compartir enemigos, no te hace necesariamente amigos, ¿no? El que un tío fuera contra un rey no quiere decir que yo, que tampoco me gusta la monarquía, tenga que alabar lo que hizo ese hombre, ¿no? Pero el siguiente programa, si quiere, puede ser exactamente lo contrario, y así no nos casamos con nadie. Y puede ser el de yo estoy luchando por una cosa y el problema es esta mujer y sus políticas, estos están luchando por unas cosas y el problema es esta mujer y sus políticas, si nos juntamos, tenemos más eco y hacemos más ataque, con lo cual recibimos tantos nuestros derechos. Entonces ahí vemos cómo a veces el enemigo común ayuda a unir luchas y cómo otras veces el enemigo común no es necesariamente la solución. Vale, me parece perfecto. Os dejamos... Hablamos de tomates. Que esto va así, pero esa es la idea. Os dejamos, en todo caso, esa recomendación de la peli Proud para... Pride. Proud. ¿Cómo se pronuncia eso? Pride, perdón, sí, eso. Joder. Proud es otra cosa, sí. No es tanto, o sea... Esto es el sustantivo y lo que tú estás diciendo es el adjetivo. En vez de orgullo, tú estás diciendo orgulloso, ¿no? Bueno. Pride es, en este caso... Pero hay que decirlo bien para que la gente lo busque, porque si no, si busca una cosa... Sí, que la gente busque, tiene que ponga Pride. Eso es. Que teclea. Teclea las 5 letras y os saldrá ahí. Exacto. Eso sí, bueno, podéis verlo online, podéis alquilarlo. ¿Se puede alquilar todavía pelis por ahí? Probablemente, ¿no? Aquí. A saber. Pero igual está bien por internet. O sea, se alquila, pero no de videoclub, sino de la biblioteca. O sea, vas a la biblioteca... Pues... Coges un libro y es gratis. No, es un sistema de préstamo más que normal. Hay de tú como quieras coger un DVD. Primero te mira raro porque es como, pero ¿en qué siglo vives? Y lo segundo es que te hacen pagar.